Y dicho lo cual, vamos a pasar ahora a darle la bienvenida a Tania Lasso Rosa. Qué nombre y qué apellido más bonito tiene esta mujer, para ser psicóloga además, ¿no? Tania, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos, Tania? ¿Qué tal? Bueno, hombre, pues escuchando estas noticias un poquito sorprendida, la verdad. Sí, ¿no? Sí, sobre todo cuando se dan así trufadas las tres, parece como que es que hemos ido a mala idea, pero no es verdad, ¿eh? O sea, son cosas que están saliendo ahí, ¿no? Que están ahí encima de la mesa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que está la situación. Y bueno, un poco lo que vosotros decís también, ¿no? Que la gestión está dejando mucho que desear, por lo que parece. Oye, Tania, cuéntanos, porque la verdad que vaya nombre que nos ha dado nuestro común amigo Adri, el jefe de la técnica del programa y amigo común, ¿no? Sí. Especialista en terapia cognitivo-conductual infantil y juvenil y terapeuta gestual. No. Gestal. Gestal, perdón, gestal. Bueno, sí, tradúcelo, sí, por favor, a Román Paladino, porque yo estoy un poco asustado, Bueno, no, estudié psicología y, bueno, el cognitivo-conductual es básicamente el enfoque habitual que tiene la psicología. Y luego yo, bueno, pues decidí investigar un poco por mi cuenta y encontré este enfoque que va más con mi estilo y con mi forma, que es la psicología de la gestal, que está basada básicamente en la percepción, ¿no? Entender que somos un todo, no solamente pensamiento y conducta. Y bueno, es una forma más humana de tratamiento y que a mí me parece que tiene un resultado mejor. Tania. Dime. ¿Qué está pasando en esta pandemia donde las depresiones, las crisis de ansiedad, el estrés? ¿Cómo podemos o qué herramientas debemos de tener para saber vivir el día a día en esta pandemia, ¿no? Y que no nos perjudica nuestra salud. Vale, la verdad es que la situación es básicamente la respuesta natural a la situación de alarma que estamos viviendo por la crisis sanitaria, pero que se traduce a nivel corporal en una situación de alarma también, ¿no? Entonces, estamos sostenidos en el tiempo, llevamos un año, o sea, dentro de 10 días hacemos un año en situación de alarma, todo el tiempo con la mirada puesta afuera, intentando luchar contra un enemigo invisible, más luego toda la situación de crisis social y económica que estamos viviendo paralelamente, ¿no? Entonces ahí se unen estos dos polos de ansiedad y, bueno, y de estados de desesperanza, depresión, etcétera, etcétera. Habría muchas variables que están influyendo, como el cambio de hábitos, el cambio de medidas, la impotencia, la incertidumbre sostenida en el tiempo y el no poder tener una rutina saludable. ¿Y crees que no tener relación con la familia, las amigas, también influye el estar en el aislamiento, el no poder tener una relación social habitual como teníamos antes, puede influir? Hombre, desde mi punto de vista es primordial. O sea, para el sistema inmune el contacto es algo necesario. O sea, nosotros somos mamíferos y necesitamos el contacto para sobrevivir. Entonces, los sistemas de, esta situación de aislamiento es totalmente antinatural. Nos aislamos de todo y eso pues nos lleva a estar mucho tiempo en la cabeza. Y cuando estamos en la cabeza, pues nuestro cuerpo lo que interpreta es que estamos en una situación de alerta. Se corta la respiración y se generan muchas sustancias para resolver ese peligro, ¿no? O sea, eso le añadimos, pues eso, que hemos perdido todo el contacto, pues toda la química cerebral que se segrega en ese contacto, que normalmente son sustancias pues relajantes, ¿no? Placenteras, como la oxitocina, que es la hormona que segrega las mamás cuando están dando de mamar al bebé, pues se pierde. Y luego no hay una conciencia real, o sea, no nos estamos parando a cuidar esa parte que es tan importante, ¿no? Es decir, aceptar y asumir que esto es una crisis y que estamos en crisis. Es muy importante la conciencia, ¿no? El ser consciente de lo que estoy viviendo fuera y dentro de mí. La verdad que así contado y como la podemos vivir nosotras, pues será un poco duro, ¿no? Hay situaciones muy difíciles, y Pero ¿qué herramientas necesitamos para que no nos dé una depresión o no nos dé una crisis de ansiedad? ¿Qué herramientas necesitamos como personas? Yo lo primero es siempre aceptar la situación. O sea, tenemos sensaciones, las sensaciones son las alarmas de nuestro cuerpo, tanto en a nivel agradable como desagradable. Cuando tengo una sensación placentera, sé que esto me gusta, que me viene bien, y cuando tengo una sensación desagradable, eso quiere decir que es malo para mí. Entonces, lo primero sería, pues eso, conciencia, ¿no? Mi capacidad de meterme dentro de mí y observar qué está sucediendo dentro, ¿no? Desde ahí, pues acepto lo que está pasando. Si siento una presión en el pecho, tengo ansiedad y eso me está pidiendo que lo mire. Si lo que siento es una desgana constante, estoy entrando en síndromes de desesperanza, tristeza, etcétera, etcétera. ¿Cómo sé que es el límite cuando me está interfiriendo en mi vida cotidiana? Entonces ahí lo que hay que hacer es parar, ¿no? O sea, parar y reconectar con lo interior, con estas sensaciones que son las que me van a decir lo que necesito, ¿no? Una vez que nos hemos puesto en contacto con ellas, responsabilizarnos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estamos viviendo esta situación, pero a todos no nos afecta de la misma manera. Entonces yo tengo que hacerme responsable de lo que me sucede a mí y ponerle remedio, no buscar lo que me lo está provocando. La situación es la que es, no podemos hacer nada, solamente puedo cuidarme, ¿no? Entonces, desde ahí, pues tomar esa responsabilidad y ponerme en contacto con las sensaciones que normalmente vienen de emociones, ¿no? Pues estoy perdiendo, he perdido el trabajo, no sé qué va a pasar mañana, todo este tipo de incertidumbre, frustración, incluso rabia, ¿no? Ahora mismo hay mucha rabia contenida, porque mucha rabia contenida y mucho miedo contenido. Claro, aparentemente está todo bien, pero en el interior estamos guardando estas emociones. Tania, oyéndote, uno racionaliza lo que tú estás diciendo y estamos, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo en esos tempos que nos has ido detallando, ¿no? Pero me faltan las habilidades y es que probablemente no es lo mismo tener un bajón que enfrentarte a una situación de absoluta desestructuralización, no me va a salir la palabra, donde tu vida se desmorona, ¿no? donde hay una hecatombe, ¿no? O pierdes el trabajo, algo como por ejemplo eso, ni habilidades ni puñetas, ¿no? ¿Cómo se encara qué habilidades, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué, no voy a decir trucos porque esto no se trata de un truco ni de magia, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer, ¿no? Yo recientemente, hace unos días, he presenciado cómo una persona se viene abajo y no sabe por qué, pero su cuerpo no reacciona, no tiene capacidad de respuesta ante esa angustia, ¿no? Y la verdad que es muy desesperante no saber cómo puedes ayudar a esa persona, ¿no? Sí, a ver, esto que me estás contando tiene pinta, no sé, así a bote pronto de un ataque de ansiedad, ¿no? A ver, el cuerpo se colapsa porque el cuerpo se autorregula, que, o sea, lo principal sería pensar que el cuerpo es una máquina perfecta, o sea, tiene todo un engranaje y nos va dando unas señales, es decir, cuando ya llegamos a una crisis de ansiedad, hemos estado sosteniendo un montón de sensaciones durante mucho tiempo, nuestro cuerpo nos está hablando, nos está diciendo, necesito que me mires, necesito que pares, ¿no? Entonces, herramientas para un ataque de ansiedad es establecer el estado de calma, o sea, nunca se le puede decir a una persona, relájate, ¿vale? Porque eso hace totalmente el efecto opuesto, claro, en nuestro cerebro. Eso quisiera yo, ¿no? Pero si, por ejemplo, podemos devolver la atención, o sea, la ansiedad está en el futuro, ¿vale? Tengo miedo a lo que pasa en el futuro, entonces estoy fuera. Lo que tenemos que hacer siempre es revertir el proceso. El que está depresivo está mirando para atrás. Siempre vamos a buscar que la persona sea, porque mira el futuro, o sea, porque mira el pasado, se venga al momento presente, al aquí y el ahora, como a través de la respiración. Hay tres tipos de respiraciones, la diafragmática, la pulmonar y la circular, ¿no? Que sería la completa. Entonces, sí es cierto que muy poca gente de manera natural utiliza la respiración circular, porque la perdemos, el ritmo de vida es vertiginoso, ahora en pandemia muchísimo más, pero antes de la pandemia ya era. Entonces, hay que restablecerlo primero la respiración, que es el puente de comunicaciones entre nuestra cabeza y nuestro cuerpo. Y es lo primero que se rompe en un estado ansioso. O sea, por eso las personas manifiestan una presión en el pecho, porque es justamente donde mi cuerpo está haciendo ese corte. ese corte es natural porque mi cuerpo interpreta que tengo que resolver un peligro y venimos de un pasado animal, o sea, las respuestas no son proporcionales a los estímulos que estamos viviendo, aunque sean situaciones extremas como la pérdida de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Coger a la persona de la mano, llevarle la atención, tenemos que intentar que la atención salga de su cabeza para llevarla a su cuerpo. ¿Cómo? Pues a través de las sensaciones. Y a partir de ahí intentar que haga unas respiraciones amplias, poniendo la atención, pues, en el, por ejemplo, en los pies, ¿no? Bájate a la tierra, ¿no? Con los pies en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que la tierra es tangible, que la tierra nos da soporte, nos da seguridad y sobre todo nos bajamos del pensamiento, ¿vale? Una vez que conseguimos, con mucha paciencia, mucho cuidado y sobre todo intentando que la persona no se obsesione, porque al final ansiedad tenemos todo, lo que nos hace colapsar es no reconocerla, no aceptarla como nuestra. Tenemos una sensación, pero es como, ay, ¿qué me pasa, no? Y busco fuera cuál es lo que, qué es lo que me está provocando esta sensación, y no, la sensación está dentro de mí, lo que me pide precisamente es lo contrario, que la mire y que la abrace, ¿vale? Tengo ansiedad, la ansiedad se produce porque hay una respiración que no está oxigenando de manera correcta, pues tranquilamente cogemos de la mano, venga, vamos a respirar juntos, ¿no? Y empezamos a llevar un ritmo de respiración que ponga en contacto con el cuerpo. Eso sería para una intervención extrema, ¿no? Yeah. Y hay que tener mucha paciencia, pero realmente lo que hay debajo de esa ansiedad son todas estas emociones que no nos estamos permitiendo. La ansiedad al final lo que nos sirve es como de aislante para no conectar pues con este miedo, con esta rabia, con esta tristeza, con duelos que nos están, que están inconclusos porque no estamos despidiendo a la gente que se marcha, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas emociones que son naturales y necesarias para vivir que no estamos atendiendo. Tenemos un amigo habitual de este programa, de este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que nos recomienda baños de bosque. Baños de bosque. El contacto con la naturaleza que desde las ciudades pues cada vez más complicado, ¿no? ¿Eso nos ayudaría a sentirnos mejor? A ver, todo lo que sea conectar con lo natural, o sea, desde un hábito de vida pues eso, ¿no? Saludable, levantarme por la mañana, dormir mis horas, comer bien, descansar bien, en la medida de lo posible pues mantener la continuidad, y pues eso, el contacto con mis seres queridos, con las personas convivientes, no dejar de tener contacto físico, todo eso nos sirve como herramientas para atendernos, ¿no? Y si ya tenemos la posibilidad de estar en la naturaleza, es que solamente llegar al campo y el ritmo, el silencio, eso ya relaja nuestro sistema nervioso, ¿no? Si nos damos cuenta, la naturaleza va a otro ritmo totalmente distinto del que nosotros llevamos y al final provenimos de la naturaleza. Es decir, que observándola podemos aprender muchas cosas que son saludables para nosotros, como los tiempos, el entender que hay tormenta, que hay sol, que hay subidas y bajadas y todo forma parte de la vida, que es lo que está pasando ahora. Estamos viviendo en un momento de oscuridad, ¿no? Por decirlo de una manera simbólica, pero forma parte de la vida y hay que aceptarlo como tal. Entonces, ir a la naturaleza, por supuesto, es una herramienta desde mi punto de vista maravillosa. También es verdad que para estar en contacto con ella, si yo me voy a la naturaleza, me voy con mi amiga y sigo cascando de lo mismo, pues sigo estando en desconexión con mi ritmo, ¿no? La idea es conectar con un ritmo más pausado que me permita hacer un intercambio con el ambiente que yo pueda, digamos, digerir, ¿no? ¿Cómo me estoy acordando cuando estás hablando y estás dando estas pistas, ¿no? Me estoy acordando de nuestros mayores, de el miedo, el temor al contagio, a contagiar, el temor de por ese instinto que siguen manteniendo, bendito instinto de conservación de lo suyo, que hace que te retires, para protegerlo. Es un síntoma, eso ya está dándonos a entender, primero, que hay un vínculo extraordinario que se rompe en el momento en el que se distancia, ¿no? Y por ahí hay tanto trabajo que hacer, sobre todo porque como sociedad no estamos respondiendo, ¿no?, al reclamo de atención mínima indispensable de nuestros mayores, pero esta pandemia está siendo brutal, en esa distancia hacia ellos, ¿no? A ver, yo eso fue una de las cosas que detecté lo primero. Pues la problemática, o bueno, más que la problemática, para mí era tristeza, ¿no? Pensar o tener contacto incluso con personas mayores que, pues, que están solas, ¿no? Que al final, pues, viven solas, la familia vive en otro lugar y no tienen ningún tipo de apoyo, ¿no? En el confinamiento, la verdad que para mí fue bastante doloroso tener contacto con algunas personas mayores. El tratamiento que se les está dando a ellos, creo que cuando ellos demandan el no tener contacto, está bien porque hay una parte de respeto, pero sí es cierto que yo, por lo menos en la experiencia que estoy teniendo, hay muchos mayores que ya piden tener contacto. Sí, dicen, sí, mira, sí, yo para lo que me queda, sí, esto no sí. Se sabe cuándo va a acabar, lo que quiero estar es con la gente que quiero, ¿no? Estoy hartito, entonces, ¿no? Estoy hartita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y desde ahí también es un poco podernos poner en la empatía y también en el respetándonos nosotros y respetando al otro, ¿no? Pero sí es cierto que para una persona mayor que vivir sus últimos días solo y luego con el miedo de incluso morirse solo, sí. Uf, es que se me parte el alma. A mí personalmente es una cuestión que me toca emocionalmente, ¿no? Porque veo que en este sentido creo que hay una mala gestión también, ¿no? Y entraría un poco en opinión personal, pero mucha gente hay muchas reuniones en determinados contextos de ocio y después en otros contextos que son necesarios, ¿no? No se permite, ¿no? Entonces, bueno, pues me remito a lo que estabais hablando al principio, que la gestión está siendo un poco rara. Mejorable, ¿no? De una manera suave. Bueno, sí. Tania, si alguna oyente, algún oyente de Paradigma Radio quiere contactar contigo, yo creo que es el momento oportuno, si te parece, de decirnos cómo, sí. Porque esta conversación nos hace nada más que entre abrir un libro que tiene muchas páginas, ¿no? A mí me parece que, bueno, que este timbre de voz tan dulce que aportas en tus reflexiones esconden una profesional que estaría encantada, ¿no?, de atender si es que hay alguien que quiera echarte el teléfono, ¿no?, o el correo. ¿Cómo contactamos contigo? Bueno, pues a través del teléfono o a través de la página. Mi página se llama Oyajna, en la libertad del ser, y está en... ¿Cómo? Oyajna. ¿O? Oyajna se llama. Oyajna, bueno. Oyajna, ¿no? Vale. Sí. Y bueno, está en Facebook, mi teléfono lo tiene Adri, o sea que si en algún momento hay alguien que quiere contactar conmigo, pues le puede pasar el teléfono y por supuesto que estoy dispuesta a atender. Por resumir un poco, quería decir así que para un poco hacer frente a todo esto debemos de cuidar los pensamientos, la respiración, alimentación y sueño, intentar filtrar mucho el consumo de información que estamos recibiendo, ¿vale? Serían como así las herramientas básicas desde lo más, digamos, emergente, para un poco poder paliar pues esta crisis ansioso-depresiva o fatiga pandémica que le están llamando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Ana. A ti. Y ya te llamaré yo para que me explique lo de las respiraciones, ¿eh? Vale, cuando quieras. Vale, ¿eh? Bueno, oye, vale. Y ahora que te tengo todavía en antena, me voy a aprovechar y desde aquí voy a mandarle un cariñoso abrazo a gente que sé, que me consta, que nos está escuchando desde Utrera y desde Rota. No sé qué tendrán que ver contigo, ni tú qué tendrás que ver con puntos tan equidistantes de la geografía andaluza, pero me temo que, bueno, que ahí tiene que haber sinergia estudiantil y vete tú a saber qué más, ¿no? Potentes, sí, son mi familia. Sí, ¿no? Adri, mis amigos están en Utrera, en Barcelona, en Cádiz, son mi familia de la época estudiantil. Y bueno, creo que sobran las palabras con decir mi familia. Forman parte de mí, las personas de las que más he aprendido, que más me han enriquecido y que al pasar de los años seguimos manteniendo la esencia pura de la amistad. Alegría. Y me emociono, no puedo, me emociono. Bueno, pues no te emociones, porque aquí ya nos has caído muy bien, así que no vamos a llegar todavía amigos, pero tú échanos el ojillo. Casi, ¿eh? Casi. ¿Eh? Que muchísimas gracias. Gracias a ti, Tania. Un abrazo. Ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente, un saludo muy grande. Hasta luego.